en el centro de la villa. Bueno, en Argentina en sí, la movilidad a esta hora es bastante, bastante fuerte. La gente que va saliendo de los colegios o también van haciendo las compras y van preparándose para llegar a sus casas y quizás almorzar, o otros tendrán continuidad. Y nosotros acá en la mesa teníamos comprometido ya esta hora el último mano a mano, Fede. Exactamente, Tucu, oyente, jueves 27 de julio. Ya mañana 8 de la mañana comienza lo que es la veda electoral y este será nuestro último mano a mano, nuestro último momento de charlar con los candidatos, con las candidatas de cara a lo que será la elección del próximo domingo 30 de julio. Está con nosotros la gente del Frente Grande, Mario Quiroga, Analía Sacristán. Mario, te quiero saludar. Analía, también lo saludo a ambos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día, Fede. Buen día a la audiencia. Buen día, Tucu, a todos los presentes acá en el estudio. Y la verdad que muy bien, muy bien. Analía, te saludo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por recibirnos una vez más. No, gracias a ustedes por estar. Te pregunto, Mario, recién charlábamos un poquito afuera del aire. Bueno, final de la campaña, con todo lo que eso significa, el hecho de recorrer los barrios, de recorrer casa por casa, ¿cómo la están viviendo y cómo están ustedes cuando ya quedan horas para la veda electoral? No, la verdad que muy bien, muy bien. La verdad que cuando nosotros caminamos y andamos por los barrios con Analía, con los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras que nos acompañan, siempre con una gran satisfacción, ¿no? Nosotros decimos que esto lo hacemos con mucha pasión. Entonces, para nosotros hacer esto es hacerlo con ganas, con alegría, fundamentalmente con alegría, transmitirle al pueblo nuestras propuestas con alegría, sólidamente, con lo que nosotros tenemos pensado para hacer para la ciudad. Y hacemos mucho con mucha vocación. Entonces, cuando uno hace con vocación, con pasión, con muchas ganas, uno se levanta en el día también con esas ganas, con esa moral alta, con esa actitud de poder transmitirle nuestra propuesta firmemente, pero también con actitud, y que la gente, digamos, pueda entenderle y pueda entender que, digamos, la política es para transformar la realidad de ellos y cambiar la vida de ellos. Mario, recién charlamos también afuera del aire y nos decías que más allá de lo que uno puede ir diciendo en los medios de comunicación, en el día a día, en la baja participación de la gente en cada una de las votaciones, en esa cierta apatía, vos decías, pero nos sorprendimos caminando los barrios, como que la gente se va sumando, sabe lo que se vota el domingo, está comprometida. Sí, es fundamental eso. Primero que la gente sabe. Me parece que la gente ya ha entrado en ritmo de campaña. Bueno, algunos candidatos han arrancado allá por principio de año, algunos antes de que comience el 2003. Y bueno, y a partir de la fecha ya se ha instalado que el 30 se vota en Villa Allende. Y eso es un dato importante y bueno y positivo para la democracia, para lo que la gente sepa que se vota. Pero ahora hay que dar un paso más, en la cual nosotros incentivamos que la gente vaya a votar. Es importante que el 30, que el domingo, se levante temprano, tome los mates o después del almuerzo o antes de la merienda, vaya a votar, porque es importante para la democracia, principalmente para la democracia de nuestra ciudad. A nivel país, digamos, obviamente, cumpliendo 40 años de la democracia, a nivel provincial ya se han expresado también los cordobeses, y fundamentalmente en nuestra ciudad, nuestro terreno chico, en cierta forma la gente tiene que también ir con ganas a votar, independientemente si hace frío o cualquiera fuera el clima, tiene que ir a votar, porque es importante, digamos, elegir nuestro representante, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, y tener una opción, o en cierta forma las 12 opciones, la alternativa de elegir quien nos represente en los próximos 4 años, de diciembre de este año hasta diciembre del 2027. Así que nosotros incentivamos que la gente vaya a votar, independientemente que vaya a votar a cualquier candidato, pero hoy es importante que se exprese. Que esté. Analía, te consulto, bueno, vos desde tu militancia social, desde el barrio, así en Cóndor Bajo, ¿qué has ido palpando, qué has ido sintiendo en este mes que obviamente ha incentivado e intensificado esa situación de estar ahí en la calle? Bueno, particularmente a mí me es muy cómodo el lugar en el que estoy hace varios años. Es un lugar como que muy conocido. Y la verdad que me sorprendió, porque si bien yo tengo, por ahí la gente de Cóndor Bajo me conoce y conoce el trabajo que hemos venido haciendo, no así tal vez en otros barrios. Entonces, bueno, era como un poco la intriga de qué iba a pasar el momento de que llegáramos a los otros barrios, y realmente la recepción fue muy buena, la gente siempre amable, con cordialidad. No hemos tenido un solo inconveniente en la calle jamás, en ninguno de los días. Todos los días hemos recorrido todos los barrios de Villa Allende caminando, porque bueno, nuestro presupuesto era básicamente muy escaso, así que ha sido todo un trabajo de poner el cuerpo, de poner el corazón, como decía Mario, y lo disfrutamos, porque bueno, en parte es, por lo menos de mi parte, y también lo veo en Mario, es un poco una vocación, digamos. Yo siempre me dediqué a la función pública, me dediqué al trabajo territorial. Así que lo hago con muchas ganas, lo estoy disfrutando un montón. En esto de disfrutar que hablan ambos, nosotros también desde nuestro lado de la comunicación disfrutamos todo este momento, y pienso cuando decían recorrer los barrios, ¿no? Cada habitante ama su ciudad, todos nosotros, todas nosotras, amamos Villa Allende. ¿Y qué ciudad Villa Allende, no? Sí. Tan distinta, tan disímil por momentos, tan heterogénea, diversa. Tan diversa. ¿Cómo analizan bueno, eso también? Bueno, yo personalmente no soy nacida y criada acá en Villa Allende, pero sí elegí a Villa Allende como mi ciudad, y la elegí como ciudad donde criar a mis hijos, y la verdad que yo estoy muy feliz en Villa Allende. Mis hijos van al colegio acá desde que eran muy chiquitos, desde las primeras salas del jardín. Mi hija más grande terminó la secundaria, ha sido presidenta del Centro de Estudiantes del 17 de agosto. Y bueno, la verdad que mis hijos vienen haciendo un recorrido de militancia conmigo porque les he enseñado eso y porque es lo que amo. Y bueno, la verdad que para mí Villa Allende es una ciudad hermosa. Villa Allende, el Cóndor Bajo particularmente fue un lugar que me ha dado mucho, me ha dado mucho más de lo que yo le pude dar al barrio. Así que estoy muy agradecida con Cóndor, estoy muy agradecida con esta propuesta de invitarme a participar en estas elecciones, que para mí es la primera vez. Nunca antes participé en una candidatura política y me pareció interesante, importante, y un poco en el marco de que termina mi mandato en el centro vecinal dentro de unos meses. Así que pensé que también eso podía ser parte de una continuidad de este proceso de construcción colectiva que venimos haciendo en el barrio. Mario, ¿cómo lo vivís vos a esto de transitar y conocer una villa? Vos de toda la vida has sido funcionario también, tenés tu trabajo social, ¿cómo lo ves? No, la verdad que, como te decía recién, y en primer lugar, bueno, para nosotros es una segunda experiencia, no en la política, pero sí una experiencia electoral, en la cual en 2015 también tuvimos una experiencia con compañeros y compañeras, que seguimos solidificando el vínculo con esos compañeros y compañeras. Seguimos trabajando en la ciudad como siempre nos tocó. En el 2019 un poco nos tocó también otra situación, otra coyuntura, entendiendo que había que unir para ganar, tampoco se pudo. Me tocó ser dos veces concejal, estar representando al pueblo en el Consejo Liberante, y ser nacido y criado, haber conocido 40 años la ciudad transitada. Ay, mira, hablaba con, cuando me decía Pablo Cornet, en el debate, que me decía, bueno, se ve que no caminaste la ciudad, por eso no conoces ciertas cosas que se han hecho en los últimos 2 años, a partir de que él volvió. Y la verdad que yo, en cierta forma, tengo un poco la filosofía de vida de no tener auto, en primer lugar, y después no usar tanto el auto cuando tengo la posibilidad de tenerlo o de que me lo presten, digamos. Si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros es caminar la ciudad. Si hay algo por lo cual nos conoce la gente es por haber caminado la ciudad desde norte a sur, de este a oeste, desde barrio Polinesia hasta barrio San Alfonso, Golf, Villa Brizuela, todos los sectores. Entonces, evidentemente no hay un desconocimiento de la sociedad hacia nosotros. Nosotros no pasamos desapercibidos en la ciudad. Primero porque somos nacido y criado, yo en particular. Y después porque tenemos un contexto en lo político que hemos venido trabajando y sosteniendo, y nuestra lista también es muy conocida en la ciudad. No quiero dejar a nadie de los compañeros afuera, pero esto es un proyecto colectivo, ¿no? Por algo también, evidentemente, la verdad que nosotros tenemos muy buena sensación. Muy buena sensación con el vecino cuando nos llegamos. Cuando primero es importante que te conozca y después es importante transmitirle la posibilidad de que Villa Allende tenga un cambio. Pero no un cambio que ha sido en los últimos años o como vienen ahora proponiendo un cambio los que supuestamente vinieron a cambiar la Argentina en el 2015, sino un cambio verdadero en cuanto a la construcción política y social y la construcción y la concepción de ciudad que nosotros pensamos. En esto somos un proyecto colectivo, tenemos un programa de gobierno, nuestra lista es muy representativa. Uh-huh. Me tocó la particularidad de encabezarla, pero Analía no es indiferente su barrio, ha tenido un trabajo territorial sostenido de un proyecto y un proceso de construcción. Nos acompaña Jorge Ferreira, que es un arquitecto que ha estado en el Consejo Municipal de Ambiente, en todos los ámbitos de discusión ambiental, es un profesional de la villa, hace 20 años que vive acá. Lita Juárez, que ha sido una referente en derechos humanos, en memoria, la verdad y la justicia. También que ha tenido y sosteniendo un trabajo social, colectivo, ha sido directora de un colegio, que es el Atahualpa Yupanqui. Becerra, que es un comerciante de la ciudad también, digamos, con un posicionamiento político hoy, claro, que nos quiere acompañar porque también piensa conceptualmente como nosotros, evidentemente, política e ideológicamente. Entonces nosotros mantenemos esa coherencia, no somos desconocidos en Villa Allende, no desconocemos la ciudad y siempre decimos que la ciudad o la gestión hay que gobernarla con mucho sentido común. Con mucho sentido común, porque uno puede, digamos, después ver las cuestiones técnicas o los tecnicismos en cuanto a la solución que le tienen que dar a la cuestión técnica específica de cada una de las áreas. Pero si no gobernamos la ciudad con un sentido común, entendiendo el vecino, ser interpelado por el vecino, sabiendo lo que necesita cada uno de los barrios, evidentemente no vamos a cambiar nada. Por eso nosotros somos el cambio en función de lo que han venido a proponer el cambio y no lo hicieron. Uh-huh. Analía, en consonancia y en línea con lo que viene planteando Mario, preguntarte cuál es cómo definirías lo que son ustedes. Hay 12 fuerzas, hay 12 candidatos, por ahí la gente dice tanto. ¿Qué lo diferencia a ustedes del resto de los 11? Bueno, yo lo que veo y que lo he tratado de decir, bueno, ¿qué pasó acá? Como digo, yo lo que veo es que nosotros venimos teniendo un trabajo y una presencia territorial muy fuerte y creo que hay muchos candidatos que, bueno, por un lado algunos estaban ya siendo parte del Ejecutivo y del Legislativo, y otros que aparecieron, digamos, en este contexto electoral. Y yo creo que de los dos lados, tanto de los que están en el Ejecutivo, en el Legislativo, y de los que aparecieron o reaparecieron después de mucho tiempo, por lo menos en nuestro barrio no los habíamos visto. Uh-huh. En estos últimos 6 años de trabajo vecinal, ad honorem, por supuesto, de poner el cuerpo en los barrios, en el contexto de pandemia, en el contexto del neoliberalismo del 2015 al 2019, no los vimos, realmente nunca los vimos en el barrio. Entonces, bueno, eso me llama un poco la atención. Entonces yo creo que la gente va a apelar también a la memoria, porque saben quiénes están, quiénes acompañan en los momentos más difíciles. Así que bueno, eso, yo creo que eso es lo que tenemos de diferente, que venimos teniendo un trabajo, una presencia con uh-huh. la gente, de sostener, de acompañar, de tratar de buscar soluciones en lo que sea, desde un problema con un perro hasta un problema con ANSES, con AFIP, con algún certificado de algún trámite. Hemos dado durante mucho tiempo en el barrio asistencia alimentaria porque había muchas necesidades. Hemos tratado de gestionar y de tratar de sostenerlo en el tiempo. Cuando se pudo, se hizo. Cuando no se pudo, se frenó. Pero creo que esa es la diferencia que nos marca por ahí a nosotros un poco con los otros candidatos. De que muchos son personas que la verdad que yo los he conocido ahora en este contexto electoral y la verdad que nunca los vimos en el barrio. No sé si en todos los barrios se puede decir lo mismo, pero por lo menos en el barrio donde yo estoy, no. Así que creo que esa específicamente es la diferencia más que más se puede marcar. Charlando con Mario Quiroga y con Analía Sacristán, la gente del Frente Grande rumbo a las elecciones de el domingo 30 de julio. Bueno, mucha gente también siguiendo a través de redes sociales. Una pregunta de la gente antes del cierre, dice, te la hago a vos, Mario. Dice, preguntar por los abuelos que dependen de desarrollo social. Dice, nuestro hambre no se toma ni vacaciones ni feriados. No, evidentemente para nosotros, el adulto mayor, nosotros que tenemos abuelo, que bueno, yo tuve la mala suerte en particular de que mi mamá falleció hace un par de años, con 74 años, tenemos gran sensibilidad por la gente mayor, conocemos las necesidades, sabemos que hay que trabajar mucho desde el punto de vista de desarrollo social. Hoy los que son candidatos y devenidos peronistas que supuestamente han manejado desarrollo social han tenido un criterio de desarrollo social bastante clientelar. Nosotros creemos que hay que trabajar de desarrollo social real con políticas públicas que cambien, digamos, esa modalidad y que a nosotros los peronistas no pueden venir a correr con eso. Entonces nosotros tenemos y planteamos un esquema hablando con los temas de los adultos mayores. En los barrios nos plantearon el tema de que también la necesidad de crear espacios de adultos mayores donde el adulto mayor pueda ir generando, no solamente desde el punto de vista de alguna manualidad, sino desde el punto de vista de cultural, que tenga un espacio de concentración donde ellos puedan ir, puedan tener su diversión, su esparcimiento, que puedan tener talleres culturales, deporte, ¿por qué no? O algunas tareas que los saque, digamos, del hogar y los incluya en un contexto de ciudad donde las políticas públicas, en este caso de desarrollo social, sean efectivas. Entonces nosotros planteamos dos cuestiones. Primero, que hay que trabajar sobre un programa de alimentación concreto, con un programa de alimentación, que tengan un equipo interdisciplinario, que tengan la posibilidad de tener nutricionistas, psicólogos, todo un equipo que permita, digamos, trabajar el adulto mayor desde ese sentido. Alimentario, pero también de un sentido, digamos, de tener un espacio de encuentro. Eso es lo que nos exige hoy los adultos mayores en los barrios, tener un espacio de encuentro. Nosotros planteamos, obviamente, en un contexto que si nos toca gobernar, saber realmente cuáles son los ingresos, los egresos, la deuda del municipio, pero planteamos un esquema de 4 puntos donde se puedan construir estos centros de atención de adultos mayores, donde sean culturales, deportivos y actividades que vayan en el sentido de recrear, de recreación y de divertimento de los adultos mayores, pero sobre todo, independientemente de eso, de una contención de los adultos mayores. Mario, Analía, agradeciéndole los minutos, lo último es preguntarle, bueno, expectativas de cara al domingo, expectativas propias y también por ahí lo que decía Mario, ¿no? Arengar y seguir insistiendo en pedirle a la gente que vaya a votar, ¿no? Sí, yo creo que la gente yo tengo una mirada respecto a la participación y por lo menos que lo veo desde Cóndor, y es que la gente está con ganas de participar, está muy interesada, la gente escucha todas las propuestas de todos los candidatos, no es que te dicen, bueno, yo este lo escucho, este no, no, la gente escucha a todos, están atentos a lo que está pasando, nos están consultando hace varios días en dónde van a votar, o sea, esto ya te muestra que hay un interés en participar. Así que bueno, nuestras expectativas son buenas porque nos han recibido muy bien en todos los barrios, muy bien, la verdad que yo estoy bastante sorprendida y bueno, y estoy contenta, realmente estoy contenta porque la verdad que no me lo esperaba, lo voy a decir con sinceridad. Y estoy muy agradecida sobre todo a los vecinos y a las vecinas porque, primero que nada, por el respeto que nos han dado y por recibirnos, escucharnos, tener la paciencia. Somos 12 candidatos, no es fácil. Cada uno y cada una está con muchas cuestiones. Así que, nada, sobre todo el respeto a todos los vecinos y vecinas de Villa Allende y agradecerles. Y les queremos decir que hoy es el último día de campaña. Así que van a estar por unos días tranquilos, van a poder pensar su voto y el domingo poder decidir. Mario. La verdad que, bueno, no, me cuesta por ahí terminar estas situaciones en función de lo que uno da, ¿no? Mucha, hay de todo, ¿no? Mucha emoción. Sí, porque uno pone mucho. Uh-huh. Esto lo digo, nos ha pasado con muchos candidatos que cuando llegan los cierres de campaña expresan con esa lágrima y con esa emoción desde el corazón todo lo que se pone en juego, ¿no? Y todo lo que se siente. Sí, sí, la verdad que bueno, disculpa, pero bueno, uno estos momentos los vive muy emocionadamente porque es lo que le gusta, la verdad que uno lo hace con mucha pasión en esto. Desinteresadamente, a veces, digamos, por ahí, la otra vez unos vecinos, ayer una chica me mandó un mensaje y me decía, no es fácil lo que haces y la verdad que te vamos a apoyar porque te vemos transitar la ciudad constantemente, hablar con los vecinos y la vocación que tenés, ¿no? Entonces eso marca un gran satisfacción para nosotros. Por eso creemos y vamos muy optimistas al domingo. Nosotros, caminando los barrios, vemos por ahí las redes, vemos los vecinos y vecinas que nos acompañan, vemos nuestros compañeros. Sabemos que en algunos contextos vamos en minoría, en desventaja, en función de esto que hablaba Analia, ¿no? No tenemos grandes estructuras. Nosotros ponemos mucho de nuestro bolsillo, nuestro empuje. Entonces, por ahí llegan estas instancias donde, bueno, dejaste todo. Ahora está, digamos, en un contexto donde el vecino tiene que elegir, donde nosotros le pedimos que elija con tranquilidad, donde le pedimos que elija, donde se sienta representado y que se refleje que lo gobierna un vecino más. Para nosotros es importante porque somos unos vecinos más que nos ponemos al servicio del pueblo. Si nosotros llegamos al gobierno, vamos a ponernos al servicio del pueblo y no vamos a gobernar puertas adentro, sino vamos a gobernar puertas afuera, escuchando fundamentalmente al vecino, ser interpelado. Por característica y por procedencia, nosotros venimos de una familia humilde. Entonces sabemos lo que vive las familias humildes fundamentalmente. Entendiendo en un contexto social y en una ciudad de cierta característica, de diferencias sociales que hay que achicar, pero fundamentalmente gobernaremos para todos. Fundamentalmente nuestro gobierno va a ser para todos, entendiendo todo en un contexto de igualitario, equitativo, pero fundamentalmente de inclusión. Necesitamos incluir a las familias. Que Villa Allende, cuando hablaban, y nos pareció bien cuando ustedes pusieron identidad. Para nosotros la identidad es fundamental. Se construye desde los barrios hacia el centro. Entonces, entendiendo que la inclusión social es lo fundamental para que una ciudad avance, que avance unida. Cuando hablamos de unidad, hay que avanzar unido en función de equiparar socialmente. Nosotros, caminando en los barrios, vemos muchas diferencias sociales. No es la misma Polinesia que barrio San Alfonso. Entonces nosotros tenemos que profundizar políticas que vayan en ese sentido de achicarle esa diferencia en la recolección de residuos, en las políticas públicas, en la distribución del presupuesto y en muchas cosas que no se han venido sosteniendo. Que no la ha hecho ni este gobierno, ni tampoco los que fueron parte de este gobierno, ni los que fueron durante los últimos 30 años. Para nosotros es una nueva etapa. Entonces te pedimos a los vecinos que piensen el voto como una nueva etapa. Uh-huh. Somos jóvenes, tenemos pensamientos que vayan en un sentido innovador y tenemos ideas innovadoras que vayan en un sentido fundamentalmente de inclusión social, porque eso nos caracteriza. Mario, Analia, muchísimas gracias por esta visita. Ustedes han cerrado el ciclo mano a mano de Radio Nexo rumbo a las elecciones del domingo 30 de julio. Lo que le decimos a todos los candidatos, suerte, la gente elige y arengamos también a que la gente participe masivamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y perdón la emoción. Por favor, es lo más genuino. Hasta allí, Mario Quiroga, Analia Sacristán, la gente del Frente Grande, casillero número 5. Ahí está, el número 5. 32 minutos de las 12 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos queda todavía un rato más de programa. Para cerrar el jueves, nos queda una entrevista. Vamos a ver si podemos lograrla. Tiene que ver con el transporte y esta nueva tarjeta que se suma. Estamos ahí en contacto para ver si podemos lograr que la entrevista se vea. Nos quedamos hasta las 13, gente.